ya frente al espejo me digo, esta es mi vida. La cara de mi madre, incluso con alegría, me mira y me regala un buenos días y me estrecha la mano.